Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Primero de mayo de 1909. Los anarquistas ocupan totalmente la Plaza del Congreso. Frente a ellos está nada menos que el coronel Ramón Falcón al frente de su caballería, los cosacos, como serán llamados por los obreros. La represión es cruel. Caen 8 obreros muertos y 105 heridos. Entre los manifestantes está un adolescente, un ruso llamado Simón Radovitsky, y en el 11 de noviembre de ese año hará volar por el aire con una bomba al coronel Falcón y a su secretario. El país se conmociona. El anarquista es apresado y pasará 21 años en Ushuaia, la Siberia argentina. Será el mártir, el santo de la anarquía, cantado por todos los payadores libertarios. 18 años. Enfrentó al jefe de la policía de la capital federal, el supremo Ramón Falcón. El mejor oficial de Julio Argentino Roca, el que había eliminado a los pueblos originarios del sur argentino y se había quedado con toda su tierra. 42 millones de hectáreas conquistó el ejército argentino de los pueblos originarios. Y estas 42 millones de hectáreas fueron repartidos entre 1.800 estancieros socios de la sociedad rural. La Argentina. Aquella Argentina que en 1813, en esa asamblea extraordinaria del año 13, había declarado como himno nacional, nuestro himno nacional, y desde el año 13 cantamos: Él entró a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad de todos en libertad. Pero Roca mató a miles y miles de los pueblos originarios para quedarse con sus tierras. Y lo que nunca se nos contó es que reimplantó la esclavitud. Están los avisos de los diarios 1870, no se puede desmentir. Hoy entrega de indios. A toda familia de bien que lo requiera se le entregará un nombre, peón. Como peón, un hombre indio como peón. Una china, en ese término despectivo hacia la mujer india. Una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Roca y Avellaneda reimplantaron la esclavitud en Argentina. Eso nunca se nos enseñó en los colegios. Simón Falcón, el coronel Falcón, jefe de la policía, represor del movimiento obrero. Después de haber matado a los indios, se comenzó con matar a los obreros que salieron a la calle a pedir las 8 horas de trabajo. Y Ramón Falcón hará la masacre del 1 de mayo de 1909, atacando justamente el 1 de mayo, el día de las 8 horas de trabajo, de los mártires de Chicago, que fueron ajusticiados por pedir nada menos que las 8 horas de trabajo, por la justicia norteamericana, como siempre hacen los norteamericanos. 100 años después, la justicia norteamericana pidió disculpas por haberse equivocado en el juramento de los obreros artífices de las 8 horas de trabajo. 100 años después, un poco tarde. Falcón es el 1 de mayo en que 70.000 obreros, 70.000 obreros salen a la calle a pedir las 8 horas de trabajo. Falcón ordena la represión a la policía. Una verdadera masacre. Y eso, que los obreros de aquel tiempo iban con sus mujeres y sus niños a las manifestaciones para que también fueran protagonistas de las luchas obreras. Falcón va a ser una verdadera orgía de sangre. Dicen los diarios, el diario de la Nación, muy respetuoso, que Falcón estuvo en la plaza del Congreso cuando llegaron las primeras filas obreras, detrás de la caballería, la policía a caballo. Y lo primero que hizo fue dar la orden a la fusilería de la policía a hacer descargas contra las primeras filas de obreros al llegar a la plaza del Congreso. Y ahí cayeron muertos, la verdadera orgía de sangre. Y después ordenó a la caballería atacar a los obreros que quedaban en con vida. Nunca se nos dijo en la enseñanza esa matanza de obreros de 1909. Pero los anarquistas no eran en ese peso. 9 meses después, el joven anarquista Simón Radovitsky va a esperar pacientemente al jefe de policía, coronel Ramón Falcón, a que saliera de la Recoleta donde había ido al cementerio a poner flores a otro policía. Esperó que se subiera a su coche y cuando comenzó a marchar el coche a caballo, le tiró el arma que, según los anarquistas, era la expresión de la ira del pueblo. La bomba era la explosión de la ira del pueblo. El orgulloso coronel Falcón va a volar por el aire y va a caer muerto. Simón Radovitsky va a ser detenido. Condenado primero a muerte, pero se demostró que era menor de edad y no había pena de muerte para los menores de edad. Y entonces se lo condena a cadena perpetua en Ushuaia. Un presidio hecho por el presidente Roca. Fíjense, estuvo en todo a Roca. Para justamente llevar a los obreros que luchaban por las 8 horas de trabajo. Simón Radovitsky va a pasar a ser el héroe de los obreros argentinos. Con 18 años ya el héroe. Va a ser llevado a Ushuaia. Se lo va a torturar bestialmente. Y siempre va a ser él el consejero de los demás presos, el que va a iniciar los movimientos. Para lo cual se lo pasaba casi siempre en celda de aislamiento. Los anarquistas tratan de liberarlo, lo liberan de Ushuaia con una precisión impresionante. Pero cuando van por el canal de Tierra del Fuego hacia Chile, huyendo, son detenidos por un buque de guerra chileno. Radovitsky se baja, huye por las islas y finalmente detenido. Torturado bárbaramente, vuelve a la cárcel de Ushuaia. Toda una vida de sufrimiento. 1930, 21 años de prisión. Los obreros anarquistas hacen un paro en toda la República para lograr la libertad de Radovich, principalmente los panaderos. Y los panaderos dejan sin pan a toda la República. Era presidente Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen llama a los dirigentes de los molineros, los fabricantes de pan, y les pregunta qué piden para el paro, porque estaba la ciudad de Buenos Aires sin pan y otras ciudades sin pan. Y ellos piden solamente la libertad de Radovich. Y Yrigoyen accede. Radovich es traído en un buque de guerra hacia Buenos Aires, pero ahí Yrigoyen no cumple con su palabra. En el Río de la Plata es bajado y el acorazado militar es embarcado en el buque de la carrera que va a Montevideo, y Radovich es expulsado a Montevideo, donde es detenido. Una traición a lo prometido. Simón nació en un tugurio, de un pueblo, de un continente, como nace una simiente por una ley natural. Sin patria como el progreso, como es el arte y la ciencia, el amor y la conciencia, sin patria como el ideal. Falcón nació en un palacio, sonriéndole la fortuna, meciéndose en blanca cuna de pequeño Napoleón. Este reconoció patrias, divisiones en la tierra, fue profesor en la guerra, coronel de la nación. Simón como hombre de ideas, con conceptos libertarios, divulgó en los proletarios el amor y la igualdad. Una universal familia de cultos trabajadores, sin esclavos ni señores, sin leyes ni propiedad. Falcón como buen soldado, con arcaicos oropeles, propagaba los cuarteles a la patria nacional. Y así requería patriotas debajo de su mando fueran a su voz de mando una avalancha mortal. Empezará Radovich otra vida en Uruguay, en una cárcel, hasta que 3 años después es liberado por los obreros. Se marcha a Brasil. Ya es el año 36 en que la República Española se defiende contra el fascismo del ejército español que se ha levantado con Francisco Franco. Y se inicia la guerra civil española en el 36. Y Simón Radovich se va a presentar como voluntario en la guerra civil para luchar contra el fascismo, contra el militarismo. Pero no acepta usar armas. No quiere violencia. Y entonces es puesto por los republicanos como el que llevaba los alimentos a las trincheras del frente. Corre muchos riesgos, pero salva su vida. Cuando se pierde la guerra contra el fascismo de Franco, se refugia en Francia y después en México, y allí pide a trabajar en una fábrica de juguetes. Quería solamente pasar sus últimos años fabricando juguetes para niños. Thank you. tu auditorio que escuchas. Querá tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría, en nombre de la anarquía te saludo con amor. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Kropotkin y los Proudhon. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. Somos esos anarquistas, somos esos anarquistas que nos llaman asesinos, porque al obrero inducimos a buscar la libertad, porque cuando nos oprimen volteamos a los tiranos y siempre nos rebelamos. Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Buenas tardes a todos, todas y todes. Aquí estamos nuevamente en Música y Noticias por Radio La Negra, este informativo semanal que sostenemos ya hace 4 años. Hoy iniciamos el programa con nuestro primer bloque dedicado siempre a la efeméride, a Simón Radovinsky, a este joven que con 18 años decidió hacer justicia por los obreros asesinados por Ramón Falcón. Y el 11 de noviembre de 1909 le tira una bomba y lo asesina. Así arrancamos nuestro Música y Noticias de esta semana. Y hoy vamos a tener un programa con algunas entrevistas que venimos postergando desde hace algunos programas, porque bueno, se vino complicando la comunicación, pero hoy estamos seguros que vamos a lograrlo. Vamos a estar charlando sobre discapacidad, sobre el abandono por parte de algunos padres hacia sus hijos e hijas, hijes. Vamos a estar hablando con Karina Herrera, compañera, amiga, militante, feminista, luchadora, y que bueno, está allí en Buenos Aires, en la zona de en Buenos Aires, en Capital Federal, ya me va a salir el lugar, en la terminal de trenes, no es Retiro, en la otra, en Constitución, ahí está, gracias, a donde vive con sus dos hijos con discapacidad. Bueno, también vamos a estar hablando con la gente de ATECH, vamos a estar dándonos una vuelta por las fuentes informativas de nuestra América, como tratamos de hacer un poco cada semana. Y ahora nos vamos a escuchar un poquito de música. Y enseguida volvemos. Vamos a escuchar ahora a Divididos con el 38. Ahí va. La Negra 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Yeah. Decíamos que vamos a darnos una vuelta por nuestra América. Quería antes empezar el programa, siempre lo hacemos al final y está bueno también hacerlo al principio, agradeciendo a los compañeros y compañeras que hacen posible que Música y Noticias salga por otras radios compañeras, como por ejemplo Radio Fogón, aquí en El Hoyo, en Chubut, en donde se puede escuchar en la comarca también por aire. También salimos por Radio Sudaca en Trelew, en la provincia de Chubut, y también por Radio Nauta en provincia de Buenos Aires, en Ciudad de la Plata. Así que bueno, muchas gracias a los cumpas que bajan el programa, lo suben, lo programan, etcétera, etcétera. Nos vamos a ir a Ecuador, a donde hay una crisis de energética, un gobierno liberal que dice que bueno, que las cosas se van a solucionar. La gente parece que no está tan convencida. Vamos a escuchar este informe de nuestros compañeros de Telesur. De apagón en Ecuador. Debemos decir que la incertidumbre es lo que reinó en la capital de los ecuatorianos, pero también en el resto del país, porque si bien fue comunicado en la víspera cuáles serían los horarios que regirían para los apagones, para los racionamientos de electricidad, en muchos casos no se cumplió o se extendió la medida, por lo que la gente se mostró indignada en las calles de Quito, pero a la vez resignada. Esperan que el próximo gobierno pueda solucionar esta crisis de electricidad que hoy por hoy están sufriendo los ecuatorianos. Les hemos preparado un informe. Negocios semicerrados, semáforos apagados, congestión vehicular, una ciudad sombría con gente resignada. Así se vio Quito en su primer día de apagón. Hay gente que trabaja desde la casa como nosotros lo hacemos y todo este tema nos perjudica, porque al final no vamos a poder cumplir con la jornada de trabajo que tenemos, o en otros casos tener que salir a otros lugares distintos para poder cumplir la jornada laboral. De hace 20 años que teníamos problemas, volver ahora, y a mí en lo personal me afecta mucho porque dependo de mucho de la energía. ¿Qué hacemos? Una lavadorita vieja que tengo no puedo ni lavar, porque no sé a qué horas quitan la luz y me dejan así. Va a perjudicar demasiado a la economía en todos los aspectos, pero hay que ver qué solución dan. Lo ideal hubiera sido, yo creo, un plan, o sea, informarlo de mejor manera previamente, para que la gente pueda prepararse, pueda adaptarse, como digo, las mismas empresas, saber cómo reaccionar al menos los días que vaya a haber los apagones, saber qué alternativas tomar. Entonces creo que más bien se debió hacer un trabajo previo y ahorita nada, es ver sobre la medida ya que se puede hacer. Y es que en la víspera, el gobierno de Guillermo Lasso dispuso racionamientos de electricidad que empezaron este viernes y duraron 4 horas en la Sierra y Amazonía y 3 horas en la costa ecuatoriana. Según el Comité Empresarial de este país, las pérdidas económicas son incuantificables. Es que ahí es donde hay una visión equivocada de lo que es arrimar el hombro. Aquí no arrima el hombro el sector empresarial en pro del ciudadano. Aquí hemos perdido todos. Aquí pierde absolutamente todo. Aquí perdemos competitividad, diligencia, la misma burocracia que tiene que trabajar ágilmente. Hoy trabaja 4 horas menos o 3 horas menos. Entonces, ¿cómo puede ser eso arrimar el hombro? Arrimar el hombro es acaso aceptar que el Ecuador trabaja a media llave, que el Ecuador esté en capacidad de paralizarse 3 o 4 horas diarias. Entonces, creemos que ahí hay una completa insensibilidad y no entender la problemática real de lo que se ha suscitado y que necesitamos soluciones urgentes y también buscar a los responsables de esta situación. Responsabilidad que, para expertos, recae en el gobierno de Lasso. El Ejecutivo se justifica y sostiene que Ecuador enfrenta el peor estiaje de los últimos 50 años y que el consumo de electricidad ha crecido en un 15%. Si se hubieran cumplido los proyectos nuevos, hubiésemos tenido ya una generación nueva, pero adicionalmente está la generación existente, tanto hidroeléctrica como termoeléctrica, que no ha sido mantenida debidamente. hay una indisponibilidad de generación termoeléctrica que está alrededor de 500, 600 megavatios. ¿Qué significa esto? Que las centrales térmicas que deben entrar en estas épocas de estiaje no están 100% disponibles. Tienen problemas, están dañadas, no tienen repuestos. No se conoce con certeza hasta cuándo durará la medida. El primer mandatario ecuatoriano en su cuenta de X habló de la implementación de un plan para solucionar la crisis que se concretaría en diciembre o principios de enero. Su gobierno podría terminar a finales de noviembre. Decíamos que el gobierno de Guillermo Lasso podría durar hasta finales de noviembre y es que no se conoce con certeza cuándo asumirá el poder el presidente electo Daniel Noboa, porque se conoció, trascendió, que el Movimiento Construye presentó hoy ante el Consejo Nacional Electoral un recurso de impugnación de las elecciones desarrolladas, celebradas en el exterior, lo que retrasaría el cronograma establecido por el órgano rector del sufragio. Hasta aquí el informe. A simbolização do negro africano recorda o manto sofrido, marcado de dor, e lê aí. E o negro batendo na palma da mão neste canto, este canto que em sua origem se dilatou. Volvemos al aire de Música y Noticias. Estábamos estableciendo la comunicación y ya lo hemos logrado con Karina Herrera, referente de AFAPREY, de AFAPREY. ¿Estoy diciendo bien? ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Estás diciendo bien, lo que pasa es que AFAPREY es un nombre muy largo, porque es Asociación Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Nosotros nacimos en la vereda de la Superintendencia, protestando por la falta de aprobación de los tratamientos, los recortes en las terapias a las personas con discapacidad y el retraso en los pagos a los prestadores, allá por 2016, entre 8 meses y 1 año. Y con esa realidad nos encontramos. Bien, Cari, bueno, sos madre de dos niños preadolescentes con discapacidad, madre sola, además. Vamos a estar hablando de un poquito de todo, porque decíamos antes que sos una compañera militante en todos lados. Y la verdad que, bueno, mucho para contar y para charlar. Un poco, primero queríamos preguntarte cómo está la situación a nivel, prestaciones, reintegros por parte de las obras sociales en estos momentos. En estos momentos habíamos logrado más o menos estabilizar un poco la situación después de lo que te venía contando. Allá por 2016, el que escuchan de fondo es Santiago. Sí, lo escuchamos. Saludos a Santi. Que Santi es lo que normalmente mencionan en terapias, que tiene autismo no verbal. Ajá. Y bueno, la verdad es que las prestaciones estamos más o menos tratando de mantenerlas. 2x3, sale otro grupo de prestadores a reclamar cuando hay algún tipo de retraso, porque bueno, obviamente no estamos con todo ganado, todo divino y todo maravilloso, pero poco en cuanto a poder mantener los tratamientos. Uh-huh. Ahora, en lineamiento con lo que viene, ¿no?, con el balotaje y las opciones que tenemos en este balotaje, obviamente un candidato nos dice que va a considerar a las personas con discapacidad y va a considerar a las mamás que criamos solas, y el otro nos dice que con la mía no, páguense ustedes los tratamientos, el acceso a la educación, etcétera. Con respecto, por ejemplo, a las prestaciones que tienen que ver con la integración escolar, está muy difícil conseguir profesional, ya que aquí, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades, se exige título en mano. Esto hace que los profesionales no les convenga ir a estar trabajando en una integración escolar y sí empezar a trabajar en consultorio o en algún otro proyecto laboral. Entonces, conseguir integración escolar está muy complicado. Después, otro tema que está muy complicado es el transporte. ¿Por qué? Por los aumentos de combustible, el valor del kilómetro queda muy lejos de la posibilidad de mantener la prestación. ¿Cómo? Santiago, no está hablando por teléfono, espera un minuto. ¿Cómo, Cari, cómo se resuelve allí? No hay problema, ¿eh? Si tenés que atender a Santi, te esperamos, no hay problema. No pasa nada, está acostumbrado que mamá tiene que hablar. ¿Cómo es el tema? Porque funciona diferente que aquí. Allí, digamos, cuando vos solicitas una prestación de transporte, por ejemplo, es la obra social directamente quien se hace cargo con el transportista o con el terapista o con el acompañante. No, tenés que buscarlo vos normalmente. Hay obras sociales que ya tienen un listado. Ajá. Y te ofrecen ese listado, pero ese listado no se renueva. Entonces vos te encontrás muchos prestadores que ya no trabajan con esa obra social porque tuvieron alguna mala experiencia o porque ya no tienen más cupo. Cada vez hay más chicos y chicas con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de necesidad específica a nivel estudiantil que hace que también requieran terapias aunque no tengan certificado de discapacidad. Y eso hace que los prestadores también digan, bueno, a ver, yo tengo que elegir entre atender a Santiago, que tiene una obra social que me va a pagar a los 60 días, que eso es buenísimo porque está pagando bien a comparación de otras, o atender a otro niño o otra niña que tiene una necesidad educativa específica y que la familia me lo paga particular porque no tiene certificado ya. Claro. ¿Me entendés? No pasa por una cuestión de vocación, sino pasa por una cuestión laboral. Vos tenés que pagar alquiler, servicios, vivir. Claro, sí, sí. Obviamente vivís de tu trabajo. Entonces, esa realidad está apremiando un poco el tema de sostener las prestaciones porque ha subido mucho la inflación y obviamente, por más que se dieron aumentos, van a terminar con un valor hora, prestación de apoyo, que son todas las terapias, de 6.200 pesos en diciembre. Claro. Pero bueno, 6.200 pesos... hoy es una cosa. Claro. 6.200 pesos de acá 90 días es otra. Cari, ¿y cómo es la solución que se discute allí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, acá hay todo un trasfondo en el tema de discapacidad y yo creo que no tuvieron en cuenta que pudieran aumentar la cantidad de personas con discapacidad y eso hace que sea muy difícil sostener el sistema. Sí. Vos pensás que todo se nutre de los aportes de la patronal, de la obra social, y de los aportes de los monotributistas. Sí. Y lamentablemente, al haber cada vez más volumen de personas con discapacidad, ten en cuenta que nosotros cuando hablamos yo todavía no tenía certificado, después me lo tuve que hacer. Claro. La pandemia se me fue acrecentando toda la cuestión de las lesiones que yo tengo por haber sido sobreviviente a violencia de género, y tuve que terminar con el certificado en mano. Entonces yo tampoco contaba que iba a ser una persona con discapacidad, pero también voy a requerir atención, también voy a requerir tratamiento. Sí. Entonces es todo un tema empezar a darse cuenta que la discapacidad se llega por diferentes ámbitos, de diferentes maneras, y que poder sostener eso sería quizás pensar en personas con discapacidad que puedan tener alguna manera de ser independientes, alguna manera de generar más aportes, de ser monotributistas, sí, de poder trabajar en relación de dependencia. De esa manera aportar al sistema para que no se nos caiga. Y otro tema es eliminar los privilegios de ciertos sectores. Ejemplo, vos hablabas del mi caso también, el hecho de ser una mamá que cría sola. Sí. Si vos tenés una jueza que habla maravillas cuando está en el concurso, pero después cuando ejerce se olvida. No tiene en cuenta que son niños, no tiene en cuenta que son niños con discapacidad, y sigue sosteniendo la cuota provisoria de 12.000 pesos a la altura del día de hoy. Qué bárbaro. Es una vergüenza. Este tipo de jueces, por ejemplo, y la mayoría que trabajan dentro de la misma sintonía, deberían hacer un aporte de ganancias y que vaya a solventar el Fondo Solidario de Redistribución, que es de donde se pagan los tratamientos más caros, que vaya a alimentar las arcas de donde se nutre la cuenta de discapacidad de cada una de las obras sociales y prepagas, que es donde AFIP libera los fondos una vez que hizo toda la recaudación para empezar a pagar las facturas. Porque tienen los privilegios que tienen, son intocables y no están haciendo bien su trabajo. Si no, yo no tendría que estar hace 7 años con un juicio por cuota alimentaria teniendo un progenitor que trabaja en una multinacional petrolera en relación de dependencia y que es monotributista categoría E. Entonces vos decís, realmente no hay manera de poder sobrepasar ciertos privilegios que tienen, como en el caso de mi ex, por manejar información sensible de las empresas, etcétera. La empresa lo protege. Yo denuncio el incumplimiento alimentario y me archivan la causa porque ellos dicen que hicieron los depósitos. Sí. Los depósitos no están. ¿Viste? Karina, a ver, volviendo al tema de discapacidad. Sí. Algo que yo veo todavía es que evidentemente la ley actual de discapacidad es benévola en un montón de cuestiones y prevé un montón de cuestiones y otros tantos las deja muy ambiguas y permite el accionar justamente en contra de las personas con discapacidad. Pensaba hoy, porque estábamos en la escuela donde trabajo como docente, comentando una situación y decía, qué loco, ¿no?, que haya que ir a pelear con las instituciones que deben asegurar los derechos porque aseguren los derechos y no porque los recorten. Que en la parte de obra social es como que hay que ir a pelear con la obra social para que te cubran lo que ellos intentan no cubrir, digamos, ¿no? Como que está todo dado vuelta para al revés, digamos, ¿no? Es como en vez de la auditoría de discapacidad de la obra social, en vez de estar atento a que no se le pase que un afiliado con discapacidad haya quedado descubierto, está viendo cómo hacer para no cubrir lo que los afiliados con discapacidad solicitan, ¿no? Una cosa así. Y estamos ante la trampa, porque bueno, al momento que se hizo la ley quizás se pensó que un equipo interdisciplinario que estuviese evaluando a la persona con discapacidad para acercarle el informe de esta evaluación a la obra social y a partir de allí ver qué hacen con las terapias, iba a ser una solución. Y en realidad están haciendo lo que vos decís, recortando terapias, diciéndote, me ha pasado en primera persona, que el psicólogo a cargo del equipo interdisciplinario me dice, señora, yo no puedo estar pagando un acompañante terapéutico si usted es mala madre, si usted no sabe ejercer su rol. Sí. O sea, ¿cómo vos le vas a decir esto a una persona que está recién separada, habiendo sido víctima de violencia de género, con 2 criaturas, con una recién diagnosticada hace unos meses, el CUT nuevito, estrenando CUT, que no tenés idea de nada, viste? Y la verdad, muchísima crueldad. Sí. Y todo por una cuestión económica. Y que tampoco lo pagan ellos. Porque claro, al haber un sistema como el que tenemos, está subsidiado por, en este caso, las distintas obras sociales que están bajo la superintendencia, está subsidiado por la superintendencia hasta un 70% y en algunos casos el 100% de la prestación. Entonces no es tanto lo que ellos tienen que pagar. Sí tienen que pagar las cuidadoras, sí tienen que pagar los acompañantes terapéuticos, y eso sí, es como que les clavaras una puñalada, como que les sacaras el hígado. Y la realidad es que la ley está, y lo primero que establece la ley es que se debe dar la cobertura integral. Después viene la trampa del equipo interdisciplinario pensando que iba a ser para ayudar a la persona con discapacidad y la familia, y en realidad es, y se utiliza, para recortar y para retrasar. Porque te dicen, ah, bueno, buenísimo, mira, te vamos a aprobar esto, bueno, conseguiste las órdenes, conseguiste los presupuestos, conseguiste todo, conoce todo, se lo mandas a la obra social y sentate a esperar a que te lo autoricen. Sí. Entonces, no es un equipo que a vos te beneficie, que a vos te auxilie, que a vos te oriente, todo lo contrario. Y otra cosa que está pasando con las juntas evaluadoras es, por ahí vos vas a hacer la renovación y te niegan el CUT. Ajá. No, porque ahora ya no tiene el mismo porcentaje que antes. Y no, si se estuvo haciendo tratamiento, se supone que el tratamiento va a evolucionar. Pero no es que se le va mágicamente desaparecer la discapacidad. O sea, una persona sorda sigue siendo sorda, una persona ciega sigue siendo ciega, una persona con autismo sigue teniendo autismo toda la vida. No es que se le va a curar mágicamente. Claro. Que puede requerir mayor o menor apoyo, sí, totalmente. Que vamos a tratar de que todo salga bien y que requiera la menor cantidad de apoyo para que pueda tener una vida independiente, seguro, estamos todos de acuerdo en esto. Claro. Ahora, sacarle el certificado de discapacidad con cualquier excusa, contando todavía con la misma discapacidad, me parece como que hay juntas que están yendo totalmente en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Karina, ¿qué hace una familia? Digo, acá me ha pasado de acompañar a un montón de familias. ¿Qué hace una familia pobre que no tiene obra social y tiene algún hijo, hija, con discapacidad? ¿Cómo se hace? ¿Qué tiene que hacer? Yo oriento a que vea la manera de poderse volver monotributista social, elegir una obra social del listado de la superintendencia, que tome monotributistas. Ninguna obra social te va a decir bienvenido, monotributista social, te queremos, te adoramos. No, todo lo contrario, te va a decir que no afilian, te va a decir que no te corresponde, te va a decir... Y simplemente la familia es el recurso más cercano que tiene, es el monotributo social. Bien. Que es un esfuerzo para la familia tenerlo que pagar todos los meses, para porque si no está pago no te atienden, claro. Se te cae automáticamente todo, pero habiendo un titular y que se haga cargo del hijo o la hija con discapacidad es un poco más accesible, estamos hablando de aproximadamente 1.500 pesos hasta que lo aumenten por el titular y 1.500 pesos por el hijo a cargo. Si bien cuando uno no tiene plata es mucho, pero por lo menos es más accesible y es la vía rápida, entre comillas, para que la persona con discapacidad pueda tener acceso a terapias, pueda tener acceso a integración escolar, pueda tener acceso a sus derechos. Muy bueno ese dato, Gary. O sea, con un monotributo social podés elegir una obra social y la obra social te tiene que aceptar y te tiene que cubrir el 100%. Excepto OSECAC. Ajá. Esa la tachamos de la lista, no existe más, porque acá quedaron 1.500.000 de monotributistas que estuvieron pagando y que fueron rechazados y que no pudieron hacer absolutamente nada, salvo que se paguen un abogado particular y empiecen a discutir con la obra social para poder recibir el reintegro de esos aportes. Imagínate que es muy tirado de los pelos poder conseguir que te devuelvan esos reintegros, que te reintegren ese dinero que vos pagaste. Y encima pagar un abogado para eso. OSECAC es la obra social de comercio. De comercio. Está tan, pero tan sobreestallada que directamente rechaza desde 2018. Mira. Rechaza todo tipo de ¿cómo se llama? De beneficiario. que siempre que sea monotributista, ¿no? Claro. Si vos estás trabajando en una empresa que está con OSECAC, obviamente como empleado en relación de dependencia, es otra cosa. Claro. Pero vos monotributista, OSECAC, no. Bien. De ninguna manera. Bueno, está bueno también el dato. Bueno, y allá ustedes decías, AFAPREY nació en la vereda de la Superintendencia de Obras Sociales. ¿Qué hace la Superintendencia? La Superintendencia recibe reclamos y denuncias cada vez que una obra social sindical nacional o una prepaga incumple con un beneficiario, sea un beneficiario en relación de dependencia, monotributista, monotributista social, con o sin discapacidad. En cualquiera de esos casos recibe el reclamo o la denuncia y obviamente cita a la obra social o la prepaga, le dice, mira, me llegó este reclamo, en 5 días hábiles tiene que responder la obra social, bueno, si tienen ganas de alargarlo, no responden, si tienen ganas de seguir alargando, responden cualquier cosa, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es algo administrativo. Y no hay ningún tipo de sanción a las obras sociales incumplidoras ni a las prepagas. ¿Y si hubiese algún tipo de sanción, capaz que no harían tantas dilaciones, tanta tanta burocracia. Esas son las cositas, los escondites dentro de la ley de discapacidad que no quedaron del todo explicitadas y que habilitan, digamos, el tipo de escape, ¿no?, que tienen quienes usan habitualmente, digamos que abusan de las personas con discapacidad, ¿no? Sí, siempre hay algún tipo de vericueto, porque en realidad, si vos, bueno, vos también conocés de leyes, si vos tomás cualquier ley, la ley de por sí tiene una cierta, digamos, estructura ambigua, y va a depender el trabajo del abogado, ¿no?, o la abogada, los argumentos y la jurisprudencia que pueda citar para que esa ley sea en favor de su defendido o de su representado. Esa es la realidad. Después, sí, hay otras leyes que por ahí ya son más puntuales y que están mejor redactadas en favor de ciertas víctimas o de ciertos beneficiarios, pero son menos. Claro. En general son bastante ambiguas, siempre hay una parte gris, que vos en esos grises es donde tienen la posibilidad de usarlo para provocarle daños y perjuicios a otras personas, y estas personas, si no tienen un abogado al cual le puedan pagar por su servicio, por supuesto, no tienen manera de reclamar estos daños. Esa es la realidad. Karina, ¿y está habiendo juicios a las obras sociales por daños y perjuicios? No, porque sinceramente la gente está tan cansada. O sea, yo le tendría que hacer al Estado y a las obras sociales. ¿Entendés? La anterior, que fue un desastre, no le pude hacer ni una denuncia porque me encajonaban todo en la superintendencia, al no estar puesto que él es el titular. Ese es otro tema que vengo discutiendo. Vos te separás en una situación de violencia, tenés una restricción perimetral, pero tenés que tener la fotocopia del DNI, los últimos 3 recibos de sueldo, la fotocopia de la credencial. Me estás haciendo una broma de mal gusto. ¿Cómo hago si tengo una restricción perimetral para que no me mate? Pero él es el titular. Viste, tenés esa normativa vetusta, arcaica, que no coincide con el 90% aproximadamente de mamás que en situación de una familia con discapacidad estamos solas. Estamos en ese valor, en un 80 o 90% de madres solas con hijos con discapacidad. Entonces, claro, es grave que no hayan hecho eco de lo que venimos diciendo desde 2017, a la fecha, respecto a esta normativa. Incluso habiendo iniciado un expediente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, también lo mandaron a archivar diciendo que la superintendencia hacía absolutamente todo súper accesible y que estaban atendiendo a todo el mundo y que no sé qué cosa. Sí, pero no prosperan los reclamos si no cumplen la normativa. Claro. Es así. Claro. Es así. Bueno, Cari, y con respecto a al futuro, ahí un poco estuviste diciéndome cómo la ves, pero ¿qué implica concretamente la propuesta de Javier Milei en un futuro, si llegara a ser presidente, para las personas con discapacidad? Que no se gaste más un peso porque no son lo suficientemente productivas. Eso es el resumen de la propuesta. Después había dicho en su momento que bueno, que iba a estar clasificado por patología, ¿no? Tratándonos de que somos personas enfermas, que tenemos una patología, y que obviamente si hay una patología y un tratamiento, y ese tratamiento significa la cura de esa persona para que se vuelva productiva al sistema. Volvemos a lo mismo, en algunos casos se puede mezclar en la situación de discapacidad, en otros casos no, depende de la situación. Pero es muy claro su perfil, ¿no?, de ultraderecha, y un perfil que ya ni siquiera es de ultraderecha, sino un desquicio total cuando habla de quitar las políticas públicas de derechos fundamentales como son la salud, la educación. Y ni hablar el tema del trabajo, ni hablar el tema de los subsidios, que es lo que mantiene el sistema. O sea, si vos vas a tomar un colectivo y en vez de salirte 80 pesos te sale 800, y no lo vas a poder pagar. Esa es la realidad. Son muy pocas las personas que van a poder mantenerse y llegar a fin de mes sin los subsidios. Igualmente con los servicios. Si bien hay diferencias, ¿no?, entre donde viven ustedes y lo que es Ciudad de Buenos Aires respecto a los valores de los diferentes servicios, incluso el del transporte. Pero la realidad es que nos afecta a todas las personas que habitamos el país, la quita de subsidios, porque hace que todo se vuelva impagable. ¿Cómo pensás que llega una persona con semejante discurso a un balotaje? No te digo a candidato a presidente, sino a un balotaje, bueno, y no en la general, pero en las PASO con el porcentaje más alto de votos. Yo creo que es una maniobra que ya se viene viendo en diferentes partes del mundo. Hay todo un marketing y un estudio de la población en general, de las redes, el uso de los medios de comunicación, y es como que se traza un cierto perfil psicológico, ¿no?, de la persona, el hastío, el cansancio, la rutina, el trabajo que no alcanza, que esto, que el otro, y de esa manera incitan y generan un odio hacia el que menos tiene, porque por mantenerlos a ellos vos no llegás a fin de mes. Cuando es mentira. O sea, acá estamos manteniendo otras cosas, otra gente, que no tiene nada que ver con aquellos que están en un estado de vulnerabilidad. Por ejemplo, como te decía, el caso de los jueces. Ganan fortuna, no pisan un despacho, no ven nunca a ninguno de los que están en sus expedientes, no tienen idea de qué se trata cada uno de los expedientes, y sin embargo, cobran lo que cobran. Volvemos también a los privilegios de Cámara de Senadores, diputados, etcétera. O sea, si vamos a ajustarnos, nos tenemos que ajustar todos. Entonces, habiendo un Estado que ha cometido muchísimos errores desde el advenimiento de la democracia y en la historia, o sea, si vos te situás en la historia de cómo nace la Argentina y empezás a ver los distintos gobiernos, todos se equivocaron, la mayoría hubo cuestiones de fraude, campañas sucias, asesinatos de candidatos para que no estén para ganar, y siempre malversación de fondos, se tiran la pelota unos con los otros. Nosotros en realidad nunca vamos a saber quién se llevó la plata, pero que era plata nuestra, sí, seguro, de todas y de todos, de los vulnerables y de los que trabajan de sol a sol, que tienen esa suerte de poder trabajar de sol a sol, o que no lleguen a fin de mes, y de aquellos que tienen la suerte de haber recibido herencia, de ser personas que están en otra posición económica. Sí. Tiene que haber un gobierno que gobierne para todos, para los que son multimillonarios, para los que son cartoneros y para los que están en el medio. Eso es lo que nos hace falta. Y es muy difícil pensar en alguien como Milei, que lo único que propone son cuestiones totalmente fuera de todo Estado de Derecho y saliendo de las políticas públicas y el mantener justamente la Constitución y todo lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, pensar que puede llegar a gobernar para todos. O sea, ni siquiera para los ricos puede gobernar. Claro. Esa es la realidad. Se agarran de que nunca gobernó, se agarran de que, bueno, va a recortar el Estado, va a sacar todos los ñoquis, todos los amigotes que están metidos trabajando, bla, bla, bla, bla. Sí, sí, bárbaro. ¿Y qué más va a sacar con eso? Eso no lo piensan. Claro. Es muy loco ver a pobres y a gente que justamente va a ser quienes más sufran las políticas de este tipo promoviendo el voto para esta persona, ¿no? Terrible, terrible. Leía hace 5 minutos antes que vos me llames una contestación de una adolescente de 18 años a una persona con discapacidad diciéndole... manejate vos con la tuya, porque yo con la mía te tengo que estar pagando a vos lo que vos necesites para tratamiento. Además, ¿cómo vais en paradito mental a elegir un presidente? O sea, a ese nivel de desprecio, de odio, estos discursos de odio son alimentados con el manejo sociopatológico que tiene esta gente de los medios. Porque te hacen toda una sociedad sociópata, una sociedad enferma de odio. Y eso es muy difícil de desarraigar, es muy difícil de tratar. Y vamos a ver si conseguimos que los que están indecisos vean un poco más claro lo que sí y lo que no. Vamos a ver. Está complicado, porque están muy cabeza a cabeza y por momentos va ganando Milei, desgraciadamente. Yo, ojo, no milito con ninguno de los partidos grandes porque estoy muy desilusionada de muchos candidatos. Entonces no milito con ninguno de los partidos grandes. Pero sí sé que un gobierno como el que tenemos le podemos discutir, le podemos presentar notas, podemos conseguir reuniones, podemos discutirle, podemos tener pequeños avances como los que tuvimos, pero... a un gobierno de la índole de Macri, de la índole de Milei, no puedes hacer absolutamente nada, porque lo que quieras hacer, viene la infantería con los escudos largos, los bastonazos y te corren. Claro. Y ahora las pistolas teaser. También. Vos imaginate que yo iba con los nenes. Claro. A muchas marchas. Sí, te he visto encadenada enfrente a tribunales, ¿no? ¿O me equivoco ahora? No, nunca llegué a encadenarme, no. Ah, oh, bueno. No, todavía no llegué a eso. Pero sí estoy pensando seriamente para hacerle pasar un poquito de vergüenza ajena, porque no creo que tenga ni siquiera sentimiento de vergüenza la doctora Lucila Inés Córdoba, que es la titular del juzgado civil 8, que nos tiene a mal traer desde que iniciamos la causa. Ponerme con un cartel ahí frente al juzgado, a ver si alguien le dice. Sí, mirá, hay una señora... que está el expediente en tu juzgado y nadie se fija que cobra 12.000 pesos de cuota provisoria, no se eleva sentencia, no se hace absolutamente nada, deja pasar el tiempo, total nosotros tenemos que vivir del aire, empezar a pedir limosna. ¿Hace cuánto estás esperando justicia por esto, Karina? Mira, yo consigo la exclusión del hogar de mi ex el 27 de junio del 16. O sea, desde aquella época que me liberé de que casi me mate a mí y a los chicos, quedamos presos acá en el departamento, porque él es el titular, y viviendo de la caza y de la pesca, viviendo de la generosidad de la gente, esa es la realidad. Porque hoy en día yo cobro mi pensión por discapacidad. Después de mucho trámite con ANSES conseguí cobrar lo que me corresponde como pensionada, con respecto al salario familiar de mis hijos con discapacidad. Pero yo te digo que con 95.000 pesos o 97.000 pesos, que creo que es el total de la pensión por discapacidad, con el bono, más 20.000 pesos que me corresponde por cada hijo, yo no llego a fin de mes, ni tampoco con los 12.000 que fijó la jueza, la doctora Córdoba. Y no. Viste, si vos sumás todo esto, es muy difícil sobrevivir con ese dinero. Y más cuando tenés chicos como los míos. Rompen la pelota de esferodinamia, son 14,000 pesos. Claro. Por ejemplo, es una pelota. Sí. Pero ellos la necesitan para hacer su descarga de energía. Claro. Y cuando las obras sociales se demoran 90 días en pagarle a los terapistas, y entonces uno tiene que empezar a hacer acuerdos internos con los terapistas de, bueno, compartimos lo que hay para que sostenga la terapia, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, fíjate, no te lo traigo. Si vos lo tenés dos veces por semana, bueno, te lo traigo una vez por semana, como para no perder tanto hasta tanto te regularicen. Hacerte la nota de que me vas a cortar la prestación por falta de pago, y yo hago la denuncia en la superintendencia para que los apuren, porque me vas a interrumpir la prestación por pago. Todo ese tipo de artimaña para tratar de sostenerlo. Sí. Pero es muy agotador. Es muy agotador, y no es, o sea, y no es que lo pueda hacer cualquiera tampoco, ¿no? No. Volvemos a lo mismo, las obras sociales provinciales, municipales, autárquicas, que no tienen un organismo que los regule, o que no tienen un organismo conocido que los regule, es más complicado. Tienes que recurrir sí o sí a un abogado, sí o sí a una defensoría, y que bueno, que ahí te tomen el reclamo y los intimen y los citen y todo ese tipo de cosas, como para que aflojen a cumplir con lo que les corresponde cumplir. Tal cual. Bueno, Cari, ojalá esta jueza del juzgado número 8, recordame su nombre. Lucila Inés Córdoba. Lucila. Del juzgado civil número 8 de aquí de tribunales de Capital Federal o de CABA, como Les guste más. Y qué loco. Yo me voy con Santiago a la Valle 1220, me siento ahí en la vereda con un tachito, un cartel. Y aquel que se compadezca de nosotros pase y deje su monedita, su billetito, lo que pueda. Sí, bueno, ojalá se pueda resolver como debiera resolverse antes de que eso suceda. Y ojalá podamos avanzar en una ley de discapacidad que en algún momento llegó a tener media sanción, el proyecto de reforma, y no logramos la sanción completa, ¿no? Y que no pierda el estado parlamentario, hay que estar atentos a eso también. Que no pierda el estado parlamentario, poder conseguir la otra media sanción, no es una tarea fácil, la verdad que no es una tarea fácil, y hay mucha desunión, viste, hay mucho egocentrismo donde yo soy y nos olvidamos que tenemos que ser todos, no yo. Tal cual. Somos todos. O sea, estás hablando con Karina, que te está contando una situación que es la que viven miles o millones de familias a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Claro. Hoy te tocó hablar conmigo, pero bueno, es en nombre de todas esas familias que pasamos lo mismo. Tal cual. Bueno, Cari, muchísimas gracias. La verdad que siempre muy, muy informativa tus aportes, tu charla, y bueno, y difícil de imaginarse todo lo que te toca vivir. Es una conjunción de situaciones, ¿no? Es una conjunción de situaciones que yo, por suerte, como soy muy creyente, tengo un espíritu fuerte, y por más que mis huesitos me hayan quedado medio huecos después de tantos golpes, puedo todavía llevarlos adelante a los nenes. De hecho, Julián sigue integrado en escuela común, y después de mucho dar vueltas conseguí que Santiago vaya todos los días a la escuela especial, aún habiendo faltante de docentes como hay acá en la ciudad de Buenos Aires. En la escuela de Santiago faltan 20 cargos, o sea, faltan 20 docentes. Qué barro. Bueno, el modelo que impulsa la Reta, Macri, ¿no? Y toda esa misma gente que ahora apoya Milei. Claro, sí, que dice mogólico como un insulto, ¿no? Y sabemos perfectamente que eso se atribuye a las personas con síndrome de Down, que son personas que tienen un cromosoma distinto, pero que pueden desarrollarse abiertamente en un montón de potenciales y avanzar en la vida con muchísimo orgullo y con muchísima plenitud. Tal cual. Bueno, Cari, muchísimas gracias. Gracias a vos por la comunicación y bueno, cualquier cosa que necesiten, sabes dónde encontrarme. Igualmente. Muchas un gracias. Un beso grande. Un abrazo. Karina Herrera, integrante de AFAPREI, no voy a decir toda la sigla, pero es la Asociación de Familiares con Personas con Discapacidad y sus terapistas también. Vamos a ir a un poquitito de música para escuchar un poquito de música. Habíamos escuchado a Divididos y ahora vamos a escuchar a Los Redonditos de Ricota. Radio La Negra, 90.1, desde el corazón profundo de nuestra América. Recorda manto sofrido, marcado de dor, e Bueno, y habíamos anticipado al principio del programa que íbamos a estar en contacto con los cumpas, las cumpas, les cumpas de Atech, que organizan una vez al mes la Peña al Fondo. Y estamos por eso en contacto con Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, Diego, contanos un poco. ¿Se viene una nueva Peña al Fondo? Es así. Este sábado estamos organizando junto con los compañeros también de Radio Fogón. Sí. Recupera un poco este espacio que del sindicato, ¿no? Del encuentro, que era algo habitual en la TECH. Y bueno, acá no sé si la gente sabe, la audiencia sabe que estamos en el barrio ahí, ¿no? Cerca del Sonda, por el barrio docente. Uh-huh. Con una sede muy linda, ¿no? Que tiene un fondo, justamente al fondo de la sede, está ahí un salón con una pista muy linda para bailar, con donde solemos hacer bufeta y parrilla para compartir y encontrarnos, ¿no? Uh-huh. Un poco en estos momentos tan complicados. Che, y bueno, ¿cómo se plantea? Este sábado 11 de noviembre a las 22 horas. A partir de las 22, sí, va a haber varios artistas así de la comarca, Peñeros, después va a estar Gonzalo Seguí, van a hacer el debut también algunos compañeros más a tocar. Y bueno, la entrada es libre y gratuita como siempre, y con un buffet popular abierto para consumir, va a haber, bueno, vinito, cerveza, empanadas y chori, y la idea es que invitarlos a compartir, ¿no? También estamos en un marco, este mes hay elecciones a congresar el sindicato, bueno, hay, se presentan tres listas en esta regional, que es muy importante la participación, y el martes 28 de noviembre hay elecciones para que también los compañeros y compañeras docentes estén atentos a eso, ¿no? Mira qué bueno, che, ¿y tenés idea de las listas? ¿Cuáles son? Hay tres listas a nivel, digamos, regional, la Bordó, que somos en este momento, digamos, el oficialismo, después los Celestes, que son, acá son oposición, pero fueron conducción a nivel provincial hasta hace 2 años, y, bueno, la lista Lila, que es la que en este momento conduce a nivel provincial, ¿no? El sindicato, que por primera vez arma acá en la regional, que nos parece interesante que sumen nuevas listas y siempre apelar a la participación de los compañeros y las compañeras, ¿no? En ese marco nosotros venimos la semana pasada junto con Leo y otros congresales más acá de la regional de participar de un congreso en la ciudad de Rawson, donde estuve hablando un poco del plan de lucha, ¿no? Los congresales somos los que participamos incluso en el Bolivalance de los sindicatos a nivel regional, y un poco vamos definiendo el plan y la estrategia que en este momento está teniendo el sindicato con digamos el gobierno, ¿no? Que sigue siendo, no estamos en paro en este momento, sigue siendo un contexto bastante complejo, ¿no? Uh-huh. Bueno, y se vienen tiempos más complejos, porque en diciembre, a principio de diciembre, dentro de un mes, sí, casi, se viene el cambio de mandato y asume un gobernador de Cambiemos. Sí, eso, bueno, se estuvo ahí hablando de la semana pasada, justo tuvimos la oportunidad en Rawson de encontrarnos con compañeros de las otras regionales, incluso hablar con quien en este momento es conducción a nivel provincial, ¿no? Que es Daniel Murphy, el sindicato, bueno, se estuvo haciendo una evaluación de lo que va a pasar, ¿no? Que por el momento mucho no sabemos. También la realidad es que para, digamos, todos los estatales de esta provincia ha sido tan malo el gobierno de Arcioni, que hay como mucha, no se sabe, ¿no? Lo que podría pasar. Entonces, bueno, lamentablemente la explicación de por qué asume Cambiemos en la provincia es por la tan mala administración que tuvimos estos 6-8 años, y bueno, y algo que está pasando a nivel nacional también, que es una provincia donde la gente se ha inclinado en mayoría por el candidato Javier Milei, que bueno, es respetable en un marco de crisis, ¿no? También, ¿no? Claro. Bueno, ojalá cambie esa inclinación por lo menos a nivel presidencial, porque sí, la veo difícil después, si no. Está difícil. Sí, por eso un poco también la idea de la peña, digo, que más allá del plan de lucha que solemos defender, que en nuestro caso como trabajadores del paro, también apelamos a otras actividades que pasan más por el encuentro, por compartir, y bueno, por eso es que los esperamos en la peña, y armamos también con Fogón, que la otra vez ya hicimos con ellos y funcionó muy bien, a que vengan a la sede, a bailar, a compartir y a encontrarse, que es un poco lo que están queriendo que nos suceda, ¿no? Que nos miremos, que nos encontremos y que conversemos, ¿no? Me parece que es un poco lo que tenemos que recuperar, ¿no? Desde el 2020 para acá adelante. Tal cual. Bueno, Diego, entonces recordame bien día, horario, fecha, todo, lugar. Bueno, la peña es el sábado este a partir de las 22 en el barrio 23 de Mayo, ¿no? La casita de Tech al fondo, porque justamente en el fondo está el salón, junto con Radio Fogón. Va a haber varios artistas que van a tocar, música en vivo y también para bailar, y con buffet popular para todos y todas las compañeras que quieran acercarse. Buenísimo, Diego. Bueno, ahí intentaremos darnos una vuelta, a ver si podemos ir a aportar también. Buenísimo, y a pasar un rato bien también. Tal cual. Bueno. Dale, Javier, che, muchas gracias por la difusión. Gracias, un abrazo grande. Abrazo grande. Hablábamos con Diego, integrante de la TECH, de la actual conducción, quienes están organizando este sábado 11 esta Peña del Fondo. Y ahora tendríamos que ir a música, pero no tenemos, así que no tenemos preparada. Así que vamos a ir a escuchar algo que viene sucediendo en Guatemala. Hace 26 días que se protesta frente al Ministerio Público por exigir la renuncia de la fiscal general. Bueno, no están queriendo reconocer una votación. Ahí vamos. Perdón, ahí vamos. En Guatemala se cumplen 26 días de un plantón en las afueras del Ministerio Público en el barrio Gerona de Zona 1 de Ciudad de Guatemala, que se derivó de un paro nacional que duró 19 días, en donde la mayor parte de la población guatemalteca paralizó la movilidad vehicular en las principales arterias del país para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y de otros subalternos, además del juez Freddy Orellana. Dos días después de haber participado en un asalto a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral, en donde decomisaron cajas con papeletas bajo el cuidado y resguardo de la autoridad electoral, y que la mayoría de guatemaltecos interpretó como una violación a la voluntad popular expresada en las urnas, en donde resultó electo el nuevo presidente Bernardo Arévalo de León del movimiento político Semilla. Algunos diputados de la oposición se han solidarizado con el plantón y con las distintas marchas que día a día enfilan enfrente del Congreso y Casa Presidencial en Guatemala, y han lamentado porque los diputados no han logrado quórum en el Congreso de la República para modificar un párrafo de la ley que le permita al presidente Alejandro Yamatei Faya solicitar la renuncia de manera inmediata a la fiscal general Consuelo Porras, cuya permanencia en el cargo pues está generando protestas de manera indefinida. Gracias a nuestro compañero Santiago Botón. Como los que no... Bueno, hasta aquí hemos llegado con música y noticias, siendo las 5:01 de la tarde. Nos vamos a ir despidiendo y, como siempre, volvemos a agradecer a les cumpas que hacen posible que Música y Noticias suene también mañana a la mañana por Radio La Negra, también a la mañana por Radio Fogón mañana miércoles, en la mañana de Radio Fogón, en El Hoyo, Chubut, a la tarde, a las 4 de la tarde, en Radio Sudacas, en Trelew, también provincia de Chubut, en la costa, y un poquito más tarde, a las 17 horas, por Radio Nauta, en provincia de Buenos Aires, ciudad de La Plata. A todos, a todas y todes, aquí, allá y un poquito más allá también, les agradezco por estar ahí atentes a la escucha, por los mensajitos y todo lo que nos hacen llegar. Un abrazo y hasta la semana que viene. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América.